veas en mi espejo que no te suceda. No quiero que conmigo llores de mis dos amores. Ninguno me queda. Tener dos amores es muy complicado, besar en dos bocas, sus nombres te causan errores y mucho he notado que no se equivoca. No debes tener dos auroras si el sol cada día no sale dos veces. Conserva lo que más adores, si alguien más te ansía, no le perteneces. Perdona, mi amigo, el consejo, mírate en mi espejo, que no te suceda. No quiero que conmigo llores de mis dos amores. Ninguno me queda, ninguno me queda, ninguno me queda. Hola, te saludo a Mario, gerente de Cash and Loan Centers en Douglas, Arizona. ¿Necesitas dinero rápido y fácil? Ven a verme en Cash and Loan Centers en Douglas, Arizona. Y si tienes un préstamo sobre el título de tu vehículo con la competencia, nosotros lo refinanciamos y cortamos tus intereses a la mitad. ¿Escuchaste bien? Cortamos tus intereses a la mitad. Recuerda, Cash and Loan Centers en Douglas, Arizona. Llámame al 520-617-2030. 520-617-2030. Cash and Loan Centers en Douglas, Arizona. El prestatario debe presentar un título sin trabas como garantía. Puede aplicarse reglas y condiciones. Los miércoles son de especial en Don Pollo. Compra un pollo con arroz, salsa, tortillas y chiles toreados por 199 pesos. Y te llevas medio pollo gratis. Sí, en la compra de un pollo te llevas medio pollo gratis. Te esperamos en calle 30 y 31, avenida 33, frente al Oxxo. Teléfonos 633-690-2030 y 633-131-2030. Pollos rostizados Don Pollo, el papá de los pollitos. Siente el amor en los centros de servicio LTH BDH Batería. En Sonora, somos los especialistas en batería. Pide tu batería a domicilio al 662-214-0241. 662-214-0241. Y búscanos en redes sociales y descubre la nueva línea de baterías avanzadas LTH. Centros de servicio LTH BDH Baterías. Experiencia a tu servicio. Última semana en Agua Prieta, Sonora, la Expo Zapatera de León, Guanajuato, hasta el 23 de junio, donde siempre en el Salón El Griego, estrena tus botas, chamarras, ropa, zapatos, bolsos, plata fina, cosméticos naturales, sin más, de 10 de la mañana a 9 de la noche, la mera mera. La Expo Zapatera de León, Guanajuato, entrada totalmente gratis. Seguro miraste otra vez tu celular, porque miradas rápidas repites millones. Mejor repite, folio, hilo y denominación. ¿Qué te cuesta mirar mejor tus billetes? Cuando recibas un billete de 500 o 1000 pesos, mira bien estos tres elementos de seguridad. Folios idénticos, compara que sean los mismos números. Hilo dinámico, observa el movimiento de las barras que se desplazan en sentidos opuestos. Denominación multicolor, el número cambia de color. Hay miradas que valen mil. Banco de México. Cinco. Buena norteñísima. Ya son las 10 de la mañana con 26 minutos a través de La Tremenda 98.5. Oiga, saluditos a toda la raza que se está acompañando del programa de las clásicas. Le aviso a usted, que Don Pollo tiene la promoción. Te compras un pollo hoy y te llevas medio pollo gratis. Es en la calle 30 y 31, avenida 33. No aceptes imitaciones. Teléfono 633-690-2030. Son las 10 de la mañana con 26 minutos. Oiga, saludos para la gente del Car Wash Luisón. Se están escuchando La Tremenda ahí, mi compa Luis. Anda echándole ganas. Al Car Wash Luisón. Cómo no, con todo gusto. Tenemos más música. Saludos a la gente de la Velcromex. Tengo saludos también para los amigos que nos acompañan en la obra. Están pegando al peligro. A la gente de Naco. Amigos en Douglas. Nuestro amor es el más bello del mundo. Nuestro amor es el más grande y profundo. Nuestro amor es el más bello del mundo. Nuestro amor es el más grande y profundo. Nuestro amor es el más bello del mundo. Nuestro amor. Tú y yo, que somos felices, enfermos de amor, nos amamos. Que somos felices, estamos así, enamorados. Tú y yo, que somos felices, que unidos siempre vamos de la mano. Estamos locamente enamorados, enamorados, enamorados. Enamorados, enamorados. Nuestro de La Tremenda. Llena el aire de